Cuando invertimos en inmuebles, siempre pensamos en la rentabilidad, claro, en los impuestos, pero casi nunca nos paramos a pensar qué va a pasar con todo eso cuando ya no estemos. Hoy vamos a meternos a fondo en esto y lo haremos con la ayuda del libro Protege tu legado en solo 30 días de Ángel 6D2. Hola, soy Margot Tomé y esto es Cómo alquilar, el podcast donde te enseño paso a paso cómo alquilar una vivienda sin complicaciones ni riesgos. Llevo años ayudando a propietarios a alquilar con seguridad, tranquilidad y rentabilidad. Y si tú también quieres hacerlo bien desde el principio, entra ya en comoalquilar.com/curso. Voy a dejarte un enlace en las notas del programa. Accede al audiocurso completo, donde te explico de forma práctica todo lo que necesitas saber, desde cómo elegir al inquilino ideal hasta cómo redactar el contrato perfecto. En las notas del programa tienes el enlace directo al libro del que vamos a hablar hoy. Cuando invertimos en inmuebles, siempre pensamos en la rentabilidad, claro, en los impuestos, pero casi nunca nos paramos a pensar qué va a pasar con todo eso cuando ya no estemos. Hoy vamos a meternos a fondo en esto y lo haremos con la ayuda del libro Protege tu legado en solo 30 días de Ángel 6D2. Es una guía, la verdad, muy práctica para inversores inmobiliarios, sobre todo para los que empiezan. Nuestra idea es entender por qué esto de la planificación sucesoria es tan importante y, bueno, qué pasos podemos dar. Hay una frase del autor que es demoledora. Para morirse solo hay que estar vivo. Es que es así de simple y así de contundente. Y fíjate, la falta de previsión no es solo un riesgo para el dinero, para el patrimonio. Es que puede destrozar familias. Hacer testamento, que parece una cosa enorme, pero cuesta menos de 70 euros, es fundamental. Como dice 6D2, no hacerlo es una irresponsabilidad. Y más si tienes inversiones de por medio. Vale, entiendo la urgencia. Pero, a ver, ¿qué pasa exactamente si alguien fallece sin testamento y tiene, no sé, varios pisos alquilados, por ejemplo? ¿Cómo se complica la cosa en la práctica? Pues entra en juego lo que dice la ley por defecto. Lo normal, en régimen común, es que los hijos se heredan a partes iguales. ¿Y el cónyuge? ¿La viuda o el viudo? Pues recibe solo el usufructo de una parte, o sea, el derecho a usar y disfrutar, como vivir en la casa o cobrar los alquileres, pero no es propietario al 100%. Ya, solo usarlo, digamos. Eso es. Y ojo, si no hay matrimonio, si es una pareja de hecho, podría quedarse sin nada, dependiendo de la comunidad autónoma. Pero para un inversor, el problema más gordo es otro. Cada piso, cada local, se convierte en un condominio. Condominio. ¿Qué significa eso? Que todos los herederos son dueños de todo a la vez, de cada ladrillo. Entonces, ¿quieres vender un piso? Necesitas que todos firmen. Exacto. ¿Quieres alquilarlo de nuevo? Todos de acuerdo. ¿Hacer una reforma importante? Igual. Si uno solo dice que no, o simplemente no contesta, todo bloqueado. Madre mía. Es la receta perfecta para el conflicto familiar, para acabar en los juzgados. Y mientras tanto, las cuentas bancarias asociadas, congeladas. Las rentas que entraban, paralizadas. Es un lío tremendo. Suena auténtica pesadilla, la verdad. Un bloqueo total. Entonces, ¿cómo se evita esto? ¿Qué propone el libro de 6D2? ¿Qué herramientas tenemos? Pues da soluciones muy claras. La primera, y más obvia, hacer testamento. Pero hacerlo ya, no esperar. Y, muy importante, revisarlo de vez en cuando, que la vida cambia. Lógico. Segundo, y esto es crucial para quien invierte, usar legados específicos. ¿Legados específicos? Sí. O sea, asignar bienes concretos a personas concretas. Decir, el piso de la calle mayor para mi hija Ana, el local comercial para mi hijo Luis. Huir totalmente de la fórmula de todo a partes iguales. ¿Por qué? Parece lo más justo, ¿no? Pues 6D2 nos llama literalmente la mayor cagada posible. Y tiene razón. Porque es lo que crea esos condominios ingobernables de los que hablábamos. Es mucho mejor asignar propiedades enteras. Entendido. O sea, evitar el todos dueños de todo. Justo. Tercero, proteger a la pareja. Se puede dejar el usufructo vitalicio de todos los bienes, por ejemplo, para que no quede desprotegida. Cuarto, nombrar figuras clave. Un albacea, que es como el director de orquesta que se asegura de que se cumple tu voluntad. Y un contador partidor. ¿Contador partidor? Sí, es un especialista, a menudo un abogado o notario, que hace el reparto técnico de los bienes. Es vital, se prevé, es que puede haber roces o desacuerdos entre los herederos. Evita bloqueos. Y quinto, si tienes hijos menores, nombrar un administrador para que gestione los bienes que hereden hasta que sean mayores de edad. Vale. Son como poner las piezas en el tablero para que la partida se juegue según tus reglas, ¿no? Exactamente. Pero pensando un poco antes en la estructura de las inversiones, ¿qué dice el libro? ¿Es mejor comprar los inmuebles como persona física o conviene montar una sociedad? Sí, lo toca también. A ver, crear una sociedad patrimonial puede tener ventajas fiscales si tienes muchos ingresos por alquiler. Puedes tributar por impuesto de sociedades, que a veces es más bajo que el IRPF. Pero tendrá pegas, imagino. Claro. Tienes más costes de gestión, de contabilidad, y a veces los bancos ponen más pegas para dar financiación a una sociedad que a una persona. Un holding ya es para patrimonios muy grandes, para reinvertir beneficios y tal. Al final, hay que echar números y ver si la complejidad y el coste extra te compensan. Para empezar, lo normal y más sencillo es como persona física, a no ser que el volumen de renta sea ya muy, muy alto. Vale. Otro punto que menciona el libro y que me parece interesante es lo del seguro de vida y la liquidez. ¿Por qué es tan relevante? Pues porque heredar no es gratis. Hay que pagar impuestos, y no son bajos. Sucesiones, la plusvalía municipal. Además, gastos de notario, registro. Se necesita dinero rápido. Por eso se recomienda tener un seguro de vida, aparte del que puedas tener por la hipoteca. Uno específico para cubrir estos gastos. ¿Y de cuánto hablamos? Pues el libro sugiere una cantidad que cubra entre 3 y 5 años de las rentas anuales que generan tus inmuebles, para tener margen. Y aquí un detalle crucial. Al contratarlo, designa beneficiarios con nombre y apellidos. No pongas mis herederos legales. ¿Por qué esa diferencia? Porque si pones nombres concretos, esas personas pueden cobrar el seguro casi al día siguiente del fallecimiento, sin esperar a que se resuelva toda la herencia, que puede tardar meses o años. Tienen liquidez inmediata para pagar los impuestos y que no se bloquee todo por falta de fondos. Ah, claro, es un truco muy práctico. Tiene todo el sentido. Y nos queda un tema que hoy en día es inevitable, el patrimonio digital. Importantísimo. Y es el gran olvidado, casi siempre. Hablamos de dominios de Internet, perfiles en Airbnb o Booking que generan ingresos, criptomonedas si las tienes, accesos a plataformas de inversión online. Cosas que sin la contraseña. Exacto. Si no dejas instrucciones claras sobre qué hay, dónde está y cómo acceder, lo más normal es que ese patrimonio digital se pierda para siempre. El libro menciona que existen herramientas como Legado Digital que te ayudan a organizar esto también. Entendido. Bueno, creo que la idea principal queda bastante clara, ¿no? Planificar la herencia no es un mero trámite administrativo que haces al final. Es una parte integral de tu estrategia como inversor inmobiliario. Es proteger el esfuerzo de muchos años. Totalmente. Y yo añadiría que no se trata solo de proteger el valor económico, se trata también de proteger a la familia, la armonía. El libro lanza una pregunta muy potente. ¿Qué queda de la familia después de repartir la herencia? Las peleas por dinero pueden romper relaciones para siempre. La planificación ayuda a evitar eso también. Es un legado emocional, no solo financiero. Pues ahí queda esa reflexión final para quienes nos escuchan. Más allá de lo legal, de lo fiscal, ¿qué tipo de legado, financiero y también personal, queremos dejar realmente? Y estamos haciendo hoy lo necesario para que nuestra planificación esté alineada con esa visión. Es algo en lo que pensar seriamente. En las notas del programa tienes el enlace directo al libro. Gracias por escuchar Cómo Alquilar. Si este episodio te ha sido útil, imagina lo que puedes conseguir con el curso completo en formato audio, disponible en comoalquilar.com/curso. Dejo el enlace en las notas del programa. Aprende a alquilar con confianza, sin depender de nadie y evitando errores que pueden salir caros. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, alquilar bien también se aprende. Yo te enseño cómo.